qué me dirás cuando en las rocas estaremos en la isla y frente al mar? Será solo una palabra de amor. Será solo una declaración. Será solo una palabra de amor. Solo una palabra de amor. Luego habemos hecho tanto daño, de citar tantos amores, tanta amargura y desengaño. Tendremos la suerte de encontrar lo que queremos en una sola palabra de amor. Una sola palabra.